Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Retornamos con Radio Filosofía, gracias por sintonizarnos. Estamos hablando hoy de Buda, un pensador y religioso de la antigua India que ha influido enormemente, ha traspasado su pensamiento aquel país tan extenso. Nace en Himalaya, a los pies de Himalaya, vive una vida aristocrática muy acomodada, y hay un momento en que decide en que todo eso se acaba, pero se acaba porque él descubre el dolor, el sentimiento, y busca un camino para liberarse del dolor y el sufrimiento. Y hay un punto en que adopta ciertas prácticas, pero no logra liberarse del sufrimiento ni del dolor. La meditación le ayuda a iluminarse y se convierte en Buda. Así es. Entonces nuestro Siddhartha Gautama, que es iluminado, se convierte en el iluminado, uh-huh, en Buda, en el idioma del Pali de su época, un idioma de la India. Entonces Buda busca el camino, lo encuentra y ve, dice, a través de la meditación, ve la realidad pura, la razón última de por qué existe el sufrimiento y cómo podemos salvarnos del sufrimiento. Uh-huh. La enfermedad de la existencia, no solamente de los hombres, sino de los animales, de todos, la enfermedad de esta existencia, dice, es el sufrimiento. ¿Cuál es la curación? La cura es la meditación, la cura es seguir el camino de la conciencia para liberar al ser humano del dolor, del sufrimiento. Entonces Buda, dice, de mala gana, se obliga a sí mismo a predicar lo que ha visto por su compasión, por su empatía hacia los demás, hacia lo otro. Entonces funda una escuela de seguidores, de discípulos, quienes lo acompañan, los monjes, que veremos es muy interesante porque son gente que se deslinda del mundo. No tienen propiedades, no tienen riquezas, no tienen un apego a lo material, ni siquiera a lo familiar. Viven prácticamente como, digamos, ambulantes. Uh-huh. Pidiendo limosna para satisfacer lo mínimo que requiere el cuerpo, lo mínimo. Y entonces Buda organiza una doctrina, una escuela, un pensamiento. Y fíjate, nosotros en la tradición de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, de América y demás, aquí en Bolivia mismo, hablamos siempre que el conocimiento del ser humano o es a través de los sentidos, de la percepción, es decir, uno toca, uno ve, uno huele, uno escucha, y entonces decimos el conocimiento está gracias a los sentidos. Está afuera, digamos, hay que buscarlo afuera. Está afuera, hay que buscarlo. O bien el conocimiento es puramente con la inteligencia y con la razón. Entonces, por ejemplo, en la geometría, en las matemáticas, no necesitamos percibir las cosas para hacer una sumatoria de 3 más 3 es 6, no necesitamos. Bueno, cuando aprendemos de niños, sí, agarramos maíz o chuis o lápices y contamos las unidades. Pero después, para hacer operaciones complejas y para conocer ciertas cosas, no necesitamos del conocimiento, los sentidos. Uh-huh. Entonces, en Occidente estamos acostumbrados a pensar que el conocimiento o es sensorial, es decir, de los sentidos, los tacto, olfato, oír, etcétera, o bien el conocimiento es a través de la razón, de la inteligencia, del pensamiento. Pues bien, Buda dice, el verdadero conocimiento no va por ahí. Esto es lo chocante. ¿Cómo es eso? Claro. No entramos al conocimiento de la realidad, ni por los sentidos, ni por la razón. Él no niega que la razón y los sentidos son importantes, pero dice, finalmente, verdaderamente, no es por ahí el conocimiento. Entonces el conocimiento estaría en la meditación. Él dice, correcto, dice que el conocimiento se produce por grados de conciencia. Nosotros decimos, el conocimiento se produce porque el pensamiento accede a mayor complejidad, abstracción, claro, razonamientos, sí, o porque puedo tocar ahora, por ejemplo, un objeto que antes no podía, lo puedo observar con microscopio y ver una célula, ¿no? Entonces él dice, no, en realidad son grados de conciencia. Utiliza esta palabra, grados de conciencia. Y quien nos lleva a esos grados de conciencia no es solamente el pensamiento racional, claro, ni los sentidos, sino, diríamos, un sexto sentido o un ojo, que no es este ojo de la razón, sino, dice, la conciencia. Entonces, todo depende de la conciencia. En última instancia, la conciencia nos lleva entonces a la verdad última, acompañada por razonamientos, por conocimiento racional, pero que en última instancia, dice, es un acontecimiento de la conciencia. Hay que cultivar, por ejemplo, nosotros queremos cultivar el razonamiento lógico, entonces hacemos ejercicios de lógica, claro, matemática, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando tienen que desarrollar sus sentidos del olfato, de la vista, hacen ejercicios, ¿no? Claro, sí. Los niños tienen que oler y distinguir, por ejemplo, esto es chocolate, es café, cierre los ojos. Entonces hay concursos, hay ejercicios, aprender a percibir bien, ¿no?, los objetos, a tocarlos. Bueno. Y así como aprendemos a saber manejar nuestros sentidos y nuestra razón, también tenemos que aprender a manejar nuestra conciencia, a llevar nuestra conciencia a otros estados de conciencia. ¿Y cómo llevamos este a otros estados de conciencia? Y señala que acompañado por la meditación. Aquí la meditación juega un papel importante en el camino hacia el conocimiento, ¿no? Sí. Y la meditación, dicen, exige cierto tipo de requisitos. Por ejemplo, una dieta específica, ¿no? No la abstención total, claro, porque si hay abstención total, no irrigamos sangre en el cerebro correctamente, no respiramos bien, nos debilitamos. Entonces, tiene que haber una dieta específica, pero que se abstenga de cierto tipo de consumo de alimentos. Bueno, el punto es que la meditación debe estar preparada en un cuerpo que es capaz de meditar, en un cuerpo que ha satisfecho lo básico que necesita y que de algunas cosas se ha abstenido, pero no totalmente. Y esta experiencia que va más allá de los sentidos, permite cambiar a la conciencia de un estado a otro, de elevar la conciencia a estados superiores. ¿En qué estado se encuentra tu conciencia? Hay que llevar. Entonces, fíjate, está acompañada esta meditación, esta actividad, diríamos, a esto le llaman ellos en general, esta actividad espiritual. No es como en la tradición cristiana, la espiritualidad tiene que ver con Espíritu Santo, Dios, María, Virgen. Sí, sí. No, aquí la espiritualidad es bien interesante. Es, ¿no? Depende, digamos, de cada persona, ¿no? Es algo que cada persona debe encontrar su camino, ¿no? No es que se pueda transmitir, sino que si no las practicas, no podrás encontrar el conocimiento. Así es. Entonces, lo espiritual no es una, digamos, una confesión, una creencia solamente, aunque claro que en la historia del cristianismo hay prácticas espirituales, pero aquí no es un Dios al que hay que hacerle penitencias, una creencia a la que hay que aferrarse, seguir los mandamientos. Aquí la espiritualidad, dice, es estados de conciencia, estados de conciencia que se logra a través de la meditación y sus técnicas. En todo caso, dice, pero también se puede expresar el conocimiento que logramos a través de la meditación, se puede explicar para que lo entienda el ser humano, se puede explicar con palabras, no completamente, pero se puede, digamos, ilustrar con el pensamiento qué es esa realidad última de la que nosotros queremos conocer su origen y queremos saber por dónde va la vida, la existencia. Entonces tenemos una primera verdad que dice que la visión del ser por parte de Buda se expresa en la verdad del sufrimiento. Claro, ahí dice que el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, estar unido a los seres queridos, a la familia, ¿no? A los amigos, también es sufrimiento tener afecto hacia ellos. El estar separados de seres queridos, separarse, irse a otro lado, también produce ciertamente sufrimiento, un dolor en uno. El no obtener lo apetecido, es decir, también es sufrimiento. La gente tiene muchos deseos, tiene metas, se frustra, también es sufrimiento. Todo es sufrimiento. Uh-huh. Todo es sufrimiento. Entonces, ese es el principio. Es el principio. ¿De dónde viene el origen del sufrimiento? ¿Cuál es su momento de nacimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Cuál es su origen? Dice Buda, es el ansia que lleva a la reencarnación con alegrías y apetencias, el ansia de goce sensual, el ansia de devenir, el ansia de perecer. Es decir, el deseo. Sí. El origen del sufrimiento es el deseo. Ansío esto, ansío lo otro. Deseo reencarnarme, es decir, vivir siempre, uh-huh. ser siempre yo, existir todo el tiempo, no morir jamás. Deseo entonces alegrías. Fíjate, uh-huh. deseo, tengo un apetito, deseo de cosas materiales. Materiales, ¿no? O uh-huh. no materiales. Sí. Deseo, por ejemplo, tener, qué sé yo, un avión. Claro. Deseo tener una salteña. Deseo tener un qué sé yo, un carro, deseo tener esto, deseo. Deseo tener honores, fama, viajar, sí. deseo que la gente me aplauda. Deseos. Y esos deseos, el ansia del que nos produce, es el origen del sufrimiento. Entonces, ¿dónde se origina el sufrimiento? En el deseo. Uh-huh. Y aquí plantea, dice, y esta es otra de las verdades, esta es la doctrina de Buda, dice... Y aquí la verdad es el sufrimiento. La verdad, la génesis del sufrimiento es el deseo. Y ahora, ¿cómo superamos o suprimimos, evitamos el sufrimiento? Es el ansia que lleva a la reencarnación. Es la supresión de esa ansia, el del deseo. ¿Cómo lo suprimimos? ¿Cómo evitamos estos deseos? ¿Cómo renunciamos al deseo? Por el radical aniquilamiento de la apetecencia, dice, es decir, de los deseos. O sea, abandono, desprendimiento, desligamiento, exclusión. Entonces, tenemos que... Pero renunciar a nuestros deseos tan arraigados no es pues fácil tampoco, ¿no? No es fácil. Y es un ejercicio espiritual lo que te va a llevar a este punto. Estados de conciencia, meditación, pues no se puede, digamos, no es una cuestión de... No son como mandamientos, sino que depende del esfuerzo de uno. Es como dice el médico diagnostica al paciente y el paciente va, dice, mire doctor, me duele acá, me sufro, tengo aquí una enfermedad y me duele aquí, me duele allá. El médico hace el diagnóstico y establece que el origen del dolor radica en que la persona consume, digamos, azúcar o consume muchos carbohidratos, qué sé yo. Puede haber una causa, ya puede haber una causa. O tiene malos hábitos. Y le dice, mire, el origen de sus dolores, de su dolor, de su sufrimiento, es este. ¿Cuál es la solución? La cura para esto tiene que suprimir esto, esto y esto. Pero, ¿cuán arraigada está en nosotros los hábitos, ¿no? Uh-huh. Entonces el paciente sabe que no tiene que comer aquello, sabe que no tiene que hacer aquello, pero le cuesta. Le no duele. Tiene la fuerza de voluntad, diría uno, ¿no? Y si tiene la fuerza de voluntad, le falta la disciplina. Sí. Entonces fíjate, queremos superar nuestro dolor, nuestra enfermedad, pero nos falta la disciplina, nos falta la fuerza de voluntad, nos faltan muchas cosas y seguimos sufriendo. Entonces dice Buda, el origen del sufrimiento, todo es sufrimiento, esta es la realidad, esta es la enfermedad de la existencia y el origen de todo este sufrimiento está en el deseo, en los deseos. Conclusión, hay que anular el deseo. ¿Pero cómo lo anulamos? ¿Cómo anulamos? ¿Cómo suprimimos el deseo? ¿Cómo dejamos de desear? Claro. Entonces, veremos que hay diferentes formas de dejar de desear. Reducir el deseo, minimizar el deseo, luchar contra el deseo. Es una relación muy conflictiva con una cosa, con algo que es muy humano, con algo que está en lo íntimo de nosotros, que es el acto de desear. si aprendemos a desear menos, si aprendemos, es un nuevo aprendizaje de aprender a desear, fíjate. Una educación para el deseo, aprender a desear menos, dice Buda. A desprendernos, desligarnos, desatarnos de todo lo que nos ata al deseo, el deseo. Y ahí podremos entonces suprimir. El camino entonces, el modo, el método de poder aprender a suprimir nuestro deseo, para suprimir, reducir el deseo, suprimir el deseo, luchar contra el deseo para finalmente superar el sufrimiento, dice Buda, a eso se le llama la vía de los ocho tramos, que se llama, son ocho, dice según él, ocho caminos. ¿Cuáles son? Además de la meditación, de las prácticas, la dieta, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? A ver, él menciona que hay que tener una creencia justa. Con lo justo, está muy relacionado con lo justo. Tener una creencia justa, las decisiones que uno vaya a tomar o la decisión que vaya a hacer, tiene que ser justa. La palabra tiene que ser justa, no puedes ofender a alguien, no puedes mentir, tiene que ser justa la palabra. Las acciones que uno vaya a realizar como ser humano tienen que ser justas. La manera de vivir tiene que ser justa también. La aspiración, no tan descabellados deseos descabellados, sino que si algo, si en algo aspiras, si algo quieres, entonces tiene que ser justo. La memoria tiene que ser justa. Olvidar aquellas cosas malas que nos pueden hacer daño, no generar rencor, de ese tipo de cosas, tiene que ser justa la memoria. La meditación también tiene que ser justa. Entonces son ocho caminos de lo justo, pero no se refiere aquí lo justo, por ejemplo, cumpla la ley, entonces justo. Se refiere lo justo, lo exacto, lo adecuado. Esto es justo lo que había que hacer, a eso se refiere. Entonces esto es lo justo. Es decir, lo exacto, lo apropiado. Entonces nos encontramos con ese pensamiento que intenta suprimir el dolor. Así es, nosotros hacemos una pequeña pausa musical, ya retornamos con más de Radio Filosofía. Muy bien, Boris, estamos hablando de Buda, un pensador, filósofo y religioso, porque está entremezclado filosofía y religión en su doctrina, que ha vivido en la antigua India y que su pensamiento hoy está más vivo que nunca. Así es. Entonces dijimos que la cura al sufrimiento es eliminar, suprimir el deseo, aprender a domar el deseo. Aprender a manejar el deseo, a reducir el deseo, aprender una nueva educación sobre el deseo. Y hay otro punto que señala Buda, que señala de este nuestro pensador, que realmente impactó en la historia de la India y del mundo. Dice Buda, se pregunta Buda, bueno, ¿y quién desea finalmente? Cuando se desea, ¿quién desea? Yo deseo. Claro. Deseo una salteña. Deseo fama, deseo honor, deseo poder, deseo familia, deseo plata, deseo, todo el tiempo yo deseo. Entonces dice Buda, ¿quién desea? Es ese yo que desea. ¿Y quién es, qué es ese quién que desea? ¿Qué es este yo? ¿Quién soy yo? ¿Existe un yo? Y aquí viene una de las ideas más profundas de del budismo, que dice lo siguiente: ese yo interno tuyo, profundo, íntimo, que desea esto, lo otro, en realidad no existe. Es un engaño. No hay algo que realmente exista, ese que llamamos nosotros yo, pero al creer que existe, entonces nos atamos al mundo de los deseos. Uh-huh. Y por tanto, a los sufrimientos que implican los deseos. ¿Qué significa entonces? Que hay que descubrir, dice curiosamente, el verdadero yo. Este yo que desea, uh-huh. dice que no, es una ilusión, es una mentira, es un error. Y entonces dice, pero entonces no hay nada. No, sí hay algo, hay un verdadero yo. Pero ese verdadero yo no es el yo que tú te imaginas cada día. Ese yo no es tu propio ser, no es yo. Ese yo verdadero al que queremos llegar se descubre cuando llegamos a la iluminación de la realidad plena que le llaman el nirvana. Ahí descubrimos el verdadero yo. Ahora, ¿cómo será ese yo verdadero? Claro. Muy difícil, pero el yo, el difícil de entenderlo, dice, pero el yo con el que vivimos cada día es el responsable de nuestros deseos, del sufrimiento, y ese yo es un yo que en realidad no existe, pero que genera dolor. Así es. Ahora, descubrir estas verdades que Buda plantea, solo se puede comprender, dice, de la visión total del mundo. Uh-huh. El momento, digamos, que alcanza Buda iluminarse y ve en su totalidad el mundo. Entonces descubre las causas y las enuncia aquí como las verdades. Así entonces, es. Esta visión se cumple serenamente porque en el saber se opera la liberación. Le cabe entonces pues enunciar con calma el estado de la existencia en sucesivas variaciones. Todo está en llamas. El ojo está en llamas, las cosas sensibles y por obra, ¿de qué está toda esta llama? Por el fuego de la concupiscencia, por el fuego del odio, por el nacimiento, la vejez, la muerte. Ya lo habíamos mencionado, el dolor está en todos estos, ¿no? Así es. Entonces encontramos en el pensamiento de Buda esta búsqueda por liberarnos del sufrimiento y llegamos al punto de que el yo, este yo, del que todo cambia, todo se modifica, además dice, está sumido en un ciclo de transmigración. Todo el tiempo transmigra en cuerpos, en animales. Entonces esta idea es muy fuerte, el yo está encadenado a un ciclo de transmigraciones, de reencarnaciones, ¿no? Pagando sus errores, pagando los daños que ha cometido a los otros y por los cuales ha hecho sufrir a los otros o ha sufrido él mismo. Claro. Entonces, este yo tiene que salvarse a través del camino que señala Buda, pero tiene que aprender a descubrir su verdadero yo, a despojarse de este yo engañoso en el que vivimos y que desea y que desea y que le genera sufrimiento a sí mismo y a los demás, y entrar entonces algún momento a través del conocimiento, la meditación, uh-huh. a la verdadera realidad. Entonces nos dice que el conocimiento, ¿qué es para Buda el conocimiento? El conocimiento no es, por ejemplo, un ejercicio lógico, matemático, de la razón, del intelecto. Eso es importante, claro. Pero no es solo eso, dice. Claro. Tampoco es el conocimiento de las sensaciones, de los sentidos. Dice que el conocimiento es la visión clarividente. Mira, es una visión clarividente, pero no con los ojos estos que vemos pasar en la calle una movilidad, vemos a un animal, un gato que salta de un lado a otro. No con estos ojos. Es una visión, dice, clarividente, de la conciencia en el grado más alto de meditación. Es un estado de la conciencia normal, la iluminación del pensar que transforma la conciencia entera del ser y de sí mismo. Es decir, lo que es el conocimiento verdadero es en realidad un estado en grado superior, un estado altísimo de la conciencia que ha podido ver todo el mundo, el cosmos, el origen de las cosas, la realidad, las verdades últimas. Y cuando se ha logrado iluminar, penetra en el nirvana. El nirvana es esta realidad de la liberación definitiva. La liberación definitiva por medio del conocimiento de la conciencia, de la meditación. Uh-huh. La conciencia accede a un estado superior y acompañado por la razón, pero sobre todo un estado de conciencia en el que alcanza el nirvana y ahí puede ver la verdad absoluta y liberarse de este ciclo doloroso de la vida y por tanto entrar en un otro momento. Y dice Buda, ¿y cómo sería entonces, Buda, el nirvana? ¿Cómo puedes describirlo, explicarlo? ¿Qué es el nirvana? Sí, claro. No, uno está curioso, ¿y cómo es eso, Buda? Dice que para hablar del nirvana es muy difícil hacerlo, sino que requiere forzosamente, dice, hacer ejemplos, hacer comparaciones. Pero eso sería tema de otro programa, y aquí nos quedamos con una enseñanza fundamental, una intuición tan profunda de Buda, que nos dice que la realidad, que el mundo en el que vivimos es sufrimiento, la causa del sufrimiento está en el deseo, y que detrás de ese deseo hay un yo ilusorio que desea, y que es la causa del sufrimiento. Y que por tanto el camino de la salvación está en reducir ese yo, eliminar ese yo falso, ilusorio, para descubrir el verdadero yo en grados, estados de la conciencia del ser humano, acompañados por la razón, pero sobre todo estados de la conciencia que algún día nos liberarán de este sufrimiento que significa existir. Así es. Grandes enseñanzas de Buda, y seguramente sería pues muy amplio hablar de la doctrina de Buda y cómo hoy todavía influye. Pero hablaremos en otro momento. Gracias, nosotros decimos a nuestros oyentes por seguirnos, por sintonizarnos. Que tengan buen fin de semana. Boris, ha sido un gusto. Que tengas buen fin de semana también. Gracias, Henry. Igualmente, nos vemos en 7 días. Permiso. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de 7 días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.